1, que respondió a la bancarrota del país y desafiando al estado de sitio, se sacó de encima al gobierno ajustador y fondo monetarista de la Rúa Cavallo, con la consigna que se vayan todos, puso en cuestión el régimen político, hambreador, condensando las luchas previas de la última década de trabajadores ocupados y desocupados, puebladas y todas las batallas que se libraron contra el menemismo. Reivindicamos a los 36 compañeros caídos en estas jornadas bajo las balas de la represión policial que ordenó el gobierno de De la Rúa, cuando todo un pueblo salió a las calles. La masividad del movimiento piquetero, las asambleas populares y los cacerolazos, el comienzo del proceso de fábrica recuperada por los trabajadores como Zanón y la irrupción en la escena social de los jóvenes dejaron profundas huellas en la experiencia y la conciencia del pueblo. Por esto, a 10 años decimos bien fuerte, ¡viva la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001! Hoy, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa un nuevo ajuste contra el pueblo trabajador de nuestro país. Durante 8 años, el gobierno subsidió a las privatizadas, sin invertir un centavo, al tiempo que presionaron a la baja de salarios. Ahora, cuando la crisis capitalista azota nuestro continente y el mundo entero, pretenden que sea el pueblo el que pague la cuenta con tarifazos, despidos y persecuciones a los trabajadores. La crisis que sufre nuestro país es la del mundo capitalista, que cruje, como expresión de un régimen social que no puede satisfacer las necesidades más elementales de gran parte de la humanidad. Como se pone de manifiesto en los extraordinarios combates en todo el mundo, América Latina también está siendo escenario de grandes luchas. Esta indignación mundial es una vuelta de tuerca más a aquello que vivimos en nuestro país hace 10 años. El proceso revolucionario de Egipto, los levantamientos de Grecia, España, Francia, China o Estados Unidos, los trabajadores y el pueblo se levantan para que no descarguen la crisis sobre sus hombros y que la paguen los verdaderos responsables, los capitalistas.